Se trata de una idea muy seductora, un grupo de personas poderosas que desde la sombra estaría controlando el mundo a las más altas esferas de la sociedad mundial, un club selecto de hombres y mujeres que mueve los hilos de la economía y la política desde detrás del telón y que solo dejan algunas pistas de su presencia en sutiles mensajes que deben ser interpretados, pero que nadie puede asegurar de su existencia. Son los Illuminatis, una secta que vigila y controla todo lo que sucede en el mundo. Pero, ¿cuándo surgió? ¿Cuál es su historia? ¿Existen realmente hoy? Es la teoría de conspiración que empequeñece al resto y es una mezcla de todas. Aseguran que los Illuminati son los supuestos amos que controlan al planeta y operan secretamente tratando de establecer un nuevo orden mundial. Esta extraña paranoia comenzó como una divertida obra de ficción en los años 60. Cuando la mayoría de las personas tratan de examinar la historia de la sociedad secreta, se encuentra con la Orden de los Illuminatis o Iluminados de la Era de la Ilustración. Fundada en 1776, era una sociedad secreta bávara de intelectuales que se agrupaban en privado y se oponían a la influencia religiosa y elitista de la vida cotidiana. Incluía a varios progresistas bien conocidos en ese momento, pero junto con los francmasones fueron gradualmente proscritos por los críticos conservadores y cristianos y el grupo finalmente desapareció. O al menos, eso se creía hasta la década de 1960. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. En primer lugar, hay que precisar su origen. Los Iluminados de Baviera, como se les conocía en su origen, se fundaron el 1 de mayo de 1776. Su padre fue Adam Weishaupt, profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía de la Universidad de Ingolstadt, en la citada región alemana. Sus ideas eran ciertamente revolucionarias. Planteaba una defensa de la educación de la razón y la filantropía basada en los valores de la Ilustración y el positivismo, mientras que se oponía a la superstición y a la gran influencia religiosa en la sociedad del momento. Su mayor objetivo era, al contrario de lo que parece haberse convertido hoy la imagen de los Illuminati, eliminar de la sociedad las falsedades e iluminar con el conocimiento y, sobre todo, una organización del Estado limpia y clara, ajena a las conspiraciones de los estamentos del poder tradicional. Así fue como se fundó una sociedad secreta, integrada primero con 5 hombres a los que se fueron sumando adeptos que compartían sus ideales. Por afinidad, con el tiempo, también se incorporaron masones y adoptaron como símbolo principal el llamado búho de Minerva o de Atenea, su correspondiente diosa griega, como símbolo de la filosofía y de la observación del mundo. Cabe recordar que los masones son una orden fraternal que se desarrolló a partir de los gremios de canteros y constructores de catedrales de la Edad Media y que también se apoyaban en el humanismo para definir su modelo de sociedad. La orden permaneció en secreto durante algunos años, acometiendo alguna reorganización interna y sumando adeptos. Sin embargo, aparecieron las divisiones internas y ese enfrentamiento llamó la atención de autoridades bávaras. Se les comenzaron a atribuir incluso algunos asesinatos que buscaban subvertir el orden tradicional con el objetivo de llegar a un estado de la razón. El príncipe Carl Theodor prohibió todas las comunidades, sociedades y fraternidades fundadas sin su aprobación señorial. Las persecuciones comenzaron. Detenciones, arrestos domiciliarios, registros y destituciones de cargos públicos eran los métodos con que se hostigaba a los sospechosos de Illuminati. El clima de presión contra ellos subió y las leyendas falsas que se extendían sobre sus actividades desataron la histeria colectiva. Se les acusó de promover el suicidio y los abortos y de ser contrarios a las creencias religiosas. Para 1790 se dio la orden por completamente disuelta. Sin embargo, desde hace 2 siglos vienen rumores sobre su actividad encubierta y su extraordinario poder, tanto que algunos sostienen que fueron instigadores de la Revolución Francesa, entre otras cosas. Su leyenda seguía presente años después de oficialmente extintos, como prueba una carta que el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, escribió asegurando que se habían librado de la presencia de los Illuminati. El tercer presidente del país, Thomas Jefferson, fue acusado falsamente de pertenecer a la secta. Su presencia ha permanecido viva en la cultura popular y en las creencias de algunos que ven en las altas esferas del poder una convivencia entre los actores políticos y económicos que favorece el mantenimiento de status quo. Uno de los factores que aumentó la presencia mítica de los Illuminatis tuvo lugar en la década de los 60, cuando apareció el libro publicado llamado Principia Discordia, que establecía un sistema de creencias conocido como discordianismo y que en parte promovía la subversión en el orden social como los Illuminati, aunque lo hacían con llamadas al anarquismo, a la desobediencia civil, entre otros. El libro, escrito por Greg Hill, cuyo seudónimo es MacLips de Younger, junto a Kerry Turnelly, que firmaba como Omar Kaitman Revanhurst, apareció en 1965. En realidad, no se trataba más que una especie de parodia o de una enorme broma sobre la sociedad, pero que estimulaba la psicología colectiva de una sociedad que empezaba a escuchar hablar de programas secretos del FBI, como el control mental o el proyecto MKUltra o el proyecto Monarch, o de avistamientos de ovnis que eran ocultados a la población. Uno de sus seguidores, el escritor Robert Anton Wilson, lo tomó como referencia para publicar The Illuminatus Trilogy, otra sátira en tres volúmenes que mezclaba elementos como drogas psicotrópicas, el sexo y la magia, junto con la vieja historia de la secta Illuminati. La trilogía estaba formada por The A in the Pyramid, The Golden Apple y The Leviathan. El libro planteaba una supuesta investigación en torno al asesinato de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin Luther King, en los que habría estado involucrada una sociedad secreta con el propósito de frenar su potencial cambio político. La conspiración está siempre flotando detrás de estas teorías que se ven alimentadas por símbolos como el título de los primeros libros, el ojo en la pirámide, uno de los íconos tradicionales del cristianismo como representación de Dios, que se trata de un ojo dentro de un triángulo que es la representación de la Trinidad. Aparece en los billetes de un dólar americano y fue tomado por algunos lectores como la señal de que una secta mueve los hilos de la economía y la política estadounidense. Esta versión de los Illuminati estaría muy lejos de los valores originales con que fueron creados. El contenido de esta trilogía sirvió como inspiración a Dan Brown para exitosas novelas como El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios, que, en lugar de ser para minorías freaks, conquistaron el éxito masivo. De esta forma, la idea de las sociedades secretas ligadas al surgimiento de Internet y algunos círculos satanistas dieron nuevo oxígeno a las teorías sobre los Illuminatis. En tiempos recientes, se ha vinculado con los Illuminatis a personalidades tan diversas como Gorbachev, Barack Obama, Henry Kissinger, Chris Christopherson, Beyoncé, Jay-Z, George Bush, Hillary Clinton o Isabel II, Kanye West, Lady Gaga, Miley Cyrus o Jim Carrey, entre muchos otros. Estos formarían parte de la existencia de algún grupo élite de personas que buscan instaurar un nuevo orden mundial y controlar al mundo. Algunas teorías aseguran de que se trata en realidad de reptiles con apariencias de humanos. Decenas de páginas y videos en la red denuncian algunos de sus principales crímenes y ofrecen pruebas irrefutables de su presencia. Sin embargo, nada hay en firme, todo parece ser una especie de leyenda urbana que se difunde como material para los crédulos. En resumen, ¿cuáles fueron los Illuminatis originales? Como habíamos dicho, la Orden de los Iluminados o los Illuminati era una sociedad secreta formada en Baviera, ahora parte de la Alemania moderna, que existió en 1776 hasta 1785. Sus miembros originales se referían a sí mismos como perfectibilistas. El grupo se inspiró en los ideales de la Ilustración y fue fundado por el profesor de Derecho Canónico Adam Weishaupt, quería promover la educación de la razón y la filantropía y oponerse a la superstición y a la influencia religiosa en la sociedad. Wei Shao buscó cambiar la forma en que se administraban los estados en Europa, eliminando la influencia de la religión en el gobierno y brindando a la gente una nueva fuente de iluminación. Se cree que la primera reunión de los Illuminati de Baviera se llevó a cabo en un bosque cerca de Ingolstadt, el 1 de mayo de 1776. Ahí, 5 hombres establecieron las reglas que regirían la orden secreta. Con el tiempo, los objetivos del grupo se centraron en influir en las decisiones políticas y alterar las instituciones como la monarquía y la iglesia. Algunos miembros de los Illuminati se unieron a los masones para reclutar nuevos miembros. ¿Cómo se relacionan los Illuminati con los masones? Los masones son una orden fraternal que se desarrolló a partir de los gremios de canteros y constructores de catedrales de la Edad Media. En algunos países, especialmente en Estados Unidos, ha habido históricamente cierta paranoia sobre los masones. En 1828 incluso se estableció un movimiento político de un solo tema conocido como el Partido Antimasónico. Debido a que los Illuminati originalmente reclutaron masones, los dos grupos a menudo se han confundido el uno con el otro. ¿Cómo podías unirte entonces a los Illuminati? Para unirte a los Illuminati, tenías que contar con el pleno consentimiento de otros miembros, poseer riquezas y tener una buena reputación dentro de una familia adecuada. Además, había un sistema jerárquico para la membresía Illuminati. Después de ingresar como novato, te graduabas como un Minerval y luego un Minerval Iluminado, aunque esta estructura se volvió más complicada, requiriendo 13 grados de iniciación para convertirse en miembro. ¿Los Illuminati utilizaban rituales? Usaban rituales, aunque la mayoría siguen siendo desconocidos, y usaban seudónimos para mantener en secreto las identidades de los miembros. Sin embargo, gracias a documentos secretos incautados, se sabe cómo los novatos podían pasar a un nivel superior dentro de la jerarquía de los Illuminati. Tenían que compilar un informe sobre todos los libros que poseían, escribir una lista de sus debilidades y revelar los nombres de los enemigos que tenían. El novato entonces prometía sacrificar los intereses personales por el bien de la sociedad. ¿Qué es el ojo que todo lo ve? El ojo de la providencia, un símbolo que se asemeja a un ojo dentro de un triángulo, aparece en las iglesias de todo el mundo, así como en los edificios masónicos y el billete de un dólar estadounidense. Además de estar asociado con la masonería, también se ha relacionado con los Illuminati como símbolo de control y vigilancia del mundo por parte de este grupo. Originalmente es un emblema cristiano. El ojo que todo lo ve se ha utilizado en pinturas para representar la vigilancia de Dios sobre la humanidad. En el siglo XVIII comenzó a utilizarse de nuevas formas, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Jean-Jacques Francois de Bavière, una versión ilustrada del documento de derechos humanos adoptado por la Asamblea Constituyente Nacional de Francia de 1789. En este caso, representa un instrumento de la razón paternalista, vigilando la nación recientemente democrática. No existe un vínculo oficial entre el ojo que todo lo ve y los Illuminati. La conexión que se le asigna probablemente se debe al hecho de que el grupo original compartía similitudes con los masones que usaban la imagen como símbolo de Dios. ¿Lograron los Illuminati dominar el mundo? Algunas de las personas creen que los Illuminati controlan el mundo de hoy, lo que supone que son tan reservados que pocos los conocen. Como muchos miembros de la Orden de los Iluminados se infiltraron en los masones y viceversa, es difícil juzgar el éxito de los Illuminati, pero la mayoría de los historiadores cree que el grupo original solo logró tener una influencia moderada. ¿Hubo algún famoso miembro dentro de los Illuminati? Para 1782, los Illuminati habían crecido alrededor de 600 miembros, entre ellos nobles alemanes como el barón Adolf von Kinge, quien como ex-francmasón ayudó a darle forma a la organización y la expansión del grupo. Inicialmente los estudiantes de Wei Shao eran los únicos miembros, pero pronto se unieron los médicos, abogados e intelectuales. En 1784 había entre 2.000 y 3.000 miembros de Illuminati. Algunas fuentes dicen que el renombrado escritor Johann Wolfgang von Goethe también se unió, pero eso todavía se discute. ¿Por qué desaparecieron los Illuminati? En 1784, Karl Theodor, duque de Baviera, prohibió la creación de cualquier tipo de sociedad no autorizada previamente por la ley, y al año siguiente se aprobó un segundo edicto que prohibía expresamente a los Illuminati. Durante el arresto de los presuntos miembros de los Illuminati se encontraron documentos comprometedores que defendían ideas como el ateísmo y el suicidio en su poder, así como instrucciones para realizar abortos. Esto cimentó la creencia de que el grupo era una amenaza tanto para el Estado como para la Iglesia. Después de esto, la Orden de los Iluminados parece haber desaparecido, aunque algunos creen que continuó viva. ¿Qué le pasó a Adam Weishaupt? Adam Weishaupt finalmente fue despojado de su puesto de la Universidad de Ingolstadt. Después de ser exiliado de Baviera, pasó el resto de su vida en Gotha, Turingia, y murió en 1830. ¿Por qué perduró el mito de los Illuminati? Desde el momento en que se disolvieron, las teorías de conspiración sobre los Illuminati comenzaron a afianzarse. En 1797, el publicista francés y sacerdote jesuita Abbé Agustín Barruel sugirió que las sociedades secretas como la Orden de los Iluminados habían encabezado la Revolución Francesa. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, escribió una carta al año siguiente en la que decía que creía que se había evitado la amenaza de los Illuminati, añadiendo más leña a la idea de que la Orden todavía existía. Más tarde, aparecieron libros y sermones condenando al grupo, y el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, fue acusado falsamente de ser miembro. Pero, ¿por qué la gente todavía cree en los Illuminati hoy? La idea de un Illuminati que domine el mundo nunca ha desaparecido del todo y todavía se infiltra en la cultura popular. En 1963 se publicó un texto llamado Principia Discordia, que promovía un sistema de creencias alternativo conocido como discordianismo, llamando al anarquismo y a la desobediencia civil, penetrando engaños en sus seguidores que incluyeron al escritor Robert Anton Wilson. Algunos seguidores del discordianismo enviaron cartas falsas a revistas afirmando que eventos como el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy habían sido obra de los Illuminati. Wilson publicó más tarde un libro con Robert Shea llamado The Illuminatus Trilogy, que se convirtió en un éxito de culto e inspiró un nuevo género de ficción conspirativa, incluida la novela de Dan Brown y la película, obviamente, Ángeles y Demonios. Los Illuminatis también fueron conectados con el satanismo y otros ideales que estaban muy lejos de ser asociados con el grupo bávaro original del siglo XVIII. ¿Qué es el nuevo orden mundial y cómo se conecta con los Illuminati? Aquellos que creen en la teoría de un nuevo orden mundial creen que un grupo de élite de personas está tratando de gobernar el mundo. Además de los presidentes de Estados Unidos, varias estrellas de pop han sido acusadas de ser miembro y todas ellas han negado estas afirmaciones. Como habíamos dicho anteriormente, todo sigue manteniéndose como una especie de leyenda que se difunde como material para darle comidilla a los grupos que existen todavía en Internet, aquellas personas amantes de la teoría de la conspiración, pero no hay nada que sostenga estas teorías. De hecho, han salido incluso numerosos artículos que hablan de que esta sociedad no existe. Pero estén atentos por si perciben alguna presencia reptiliana. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.